Ya lo sabes, vida mía, como yo nomás soy yo. Dime dónde encontrarías un machazo como yo. Sin quererlo le quedo mal. Y ahora cuando está enojada se le ha dado por decir que yo soy lo peor del mundo y que no sirvo para nada. Que ya no vuelve a mirarme, que de mi lado se va, que ya nunca vuelve a darme lo que a mí me gusta más. Mujer, no ensucias el agua que te bebe. La lengua a veces es castigo del cuerpo. Si yo soy el hombre por el que te muere, cállate, mi amor, por Dios, no digas eso. Si a ti quien te quita el sueño, ese nada más yo sé que tú das la vida por un nene como yo. Se te apareció la virgen cuando te enamoré yo. Ganaste la lotería con un macho como yo. Ya lo sabes, vida mía, como yo nomás soy yo. Ganaste la lotería con un nene como yo. Dime dónde encontrarías un machazo como yo. Y este es el pase macho, donde brincan las mujeres. Para mi gran amigo Pichirero, allá en Villanueva, borracho guayabo. Tierna mujer que eras tú, y ahora solo eres un mundo de incomprensión. Si vas a ponerme a prueba, marchándote de mi lado, este pobre enamorado tendrá que buscar que ser. De pronto me busque otra para olvidar tu querer. Soy hombre que no soporta vivir sin una mujer. Si a ti quien